tenemos el gusto de recibir en el estudio. También pueden ver esta entrevista a través de nuestro Facebook al el doctor Rodolfo Ferrando, que es investigador, profesor agregado de medicina nuclear e imagenología molecular en nuestra Universidad de la República, a nivel del trabajo en el Hospital de Clínicas, nos estaba explicando de él. También responsable de neuroimagen funcional en el CUDIM, ese centro instalado hace algunos años en nuestro país. Pero de todos estos términos no los vamos a dar por asimilados nosotros, por comprendidos en su justa dimensión. Queremos empezar dándole la bienvenida y preguntarle de qué hablamos en estos términos. Profesor Ferrando, gracias por estar esta mañana con nosotros. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. La idea de invitarlo, de convocar, como tendríamos que hacer con muchas otras iniciativas e investigaciones de nuestros científicos uruguayos, para además traer a la gente el valor de lo que se obtiene y la necesidad de que el país como tal invierta en la ciencia, surgió de que nos contaron las madres del Cerro, ¿no? Que han trabajado sobre todo en este proyecto recientemente aprobado de los estudios en los que usted ha participado, que ha sido importante para dimensionar los efectos de la droga en las personas. Pero empecemos por aclarar estos términos. Bien vale la pena, profesor, cuando hablamos de medicina nuclear primero, ¿de qué hablamos? ¿De qué rama de la medicina? La medicina nuclear es una especialidad que hace diagnóstico y terapia y que se basa en el uso de sustancias radiactivas con fines médicos, ¿no? Diagnósticos y terapéuticos, justamente. La diferencia con otras especialidades que usan radiación es que usamos lo que llaman fuentes abiertas, es decir, radiación que está contenida en un frasquito, en un vial, que se puede inyectar, extraer con una jeringa e inyectar a un paciente o administrar por alguna vía y después estudiar desde afuera, a través de los equipos nuestros, cómo se involucra esa sustancia en el funcionamiento de un órgano determinado. Y de esa manera obtener información no solamente anatómica, sino también funcional, de cómo está funcionando el órgano a través de imágenes. O sea, esa radiación que se inyecta, por lo que nos decía, se inyecta, permite ver cosas dentro de los órganos. Claro, se concentra en un determinado órgano. Esa radiación está conformada por el producto radiactivo más una sustancia que tiene un efecto biológico específico, que va y se dirige al órgano que yo quiero estudiar y se involucra en su funcionamiento. De esa manera es que desde afuera, con el equipo que detecta radiación, yo puedo saber cómo se comporta ese trazador, digamos, ¿no? Dentro del órgano y extraer información funcional de distinto tipo, ¿no? Inclusive a nivel molecular, que es lo que llama ahora imagen molecular, que es parte de la medicina nuclear en buena medida, ¿no? ¿Tiene cierto riesgo el uso de esa radiación? Los riesgos son muy bajos, específicamente para los pacientes, obviamente las dosis están acotadas por los límites habituales, se manejan dentro de los criterios nacionales e internacionales para este tipo de sustancias y también en cuanto a los trabajadores que se exponen a esa sustancia, el manejo está regulado y estamos entrenados para eso, y además las dosis que manejamos son de por sí dosis bajas. O sea que riesgos directos por daño directo de la radiación no tenemos. Sí, por acumulación de radiación, si no hacemos bien la práctica, podemos llegar a tener riesgos a largo plazo, por ejemplo, aumento de la incidencia de algún cáncer, eso es lo más habitual. Pero bueno, se supone que trabajamos dentro de esos parámetros para que eso no pase. Y lo mismo los pacientes. Igual está el concepto de tratar de utilizar los estudios cuando realmente se necesitan, para no irradiar de más a los pacientes, ¿no? O sea, de todas maneras, la mayor parte de la radiación médica que absorben los pacientes está dada por la tomografía computada más que por los estudios de medicina nuclear. Esto me imagino que tiene la contrapartida de que se hace porque por los beneficios o los resultados que se obtiene en los estudios, que eso permite, que no hay otra forma de hacerlo por ahora, al menos. Siempre se pone sobre la mesa eso, ¿no? El riesgo-beneficio, y particularmente en los estudios de investigación hay mucho énfasis en eso, ¿no? O sea, esto, todos los protocolos que tenemos pasan por comité de ética y se aprueban ahí antes de de llevarse a la práctica. Claro. Y cuando hablamos de imagenología molecular, que recién lo mencionaba, pero que... Bueno, es de alguna manera un área de la medicina nuclear que utiliza sustancias que miden procesos a nivel de moléculas. Uh-huh. ¿No? La función de un órgano puede tener diferentes niveles, como es, por ejemplo, el movimiento del esófago o el estómago, uh-huh. O puede irse a otro nivel más complejo, como es el consumo de determinada sustancia en el cerebro, por ejemplo, el consumo de la glucosa en el cerebro o en cualquier órgano, digo. Uh-huh. O inclusive otros nutrientes, otros sustratos energéticos o procesos como la hipoxia o la capacidad de la angiogénesis, que es la capacidad de generar vasos sanguíneos, o de inclusive detectar a través de esos procesos depósitos anormales de ciertas proteínas o expresión de receptores en distintos órganos. O sea, eso ya es a nivel molecular, digamos. Claro, es un se utilizan procedimientos de ingresar sustancias al organismo para ver a un nivel de escala tal, que hablamos de molecular, ver cambios que generan en nuestro organismo a ese nivel esas sustancias. Desde la glucosa, mencionabas, pueden ser drogas, ¿qué otras cosas, por ejemplo? Bueno, en el caso del cerebro usamos mucho fármacos que miden neurotransmisores, uh-huh. ¿no? Que son capaces de fijarse en receptores de distintos sistemas neuroquímicos y ver qué es lo que pasa con la neurona presináptica, es decir, la previa, la que segrega el neurotransmisor y después la que lo recibe, uh-huh. con los receptores que expresa, la liberación en la sinapsis de esa sustancia, diferentes moléculas a su vez que hay en la terminal pre y posináptica, y eso a nivel de una cantidad de sistemas neuroquímicos diferentes, ¿no? En el caso de la adicción juega mucho las monoaminas y sobre todo la dopamina, que es un neuroquímico esencial en todo lo que es el proceso de la adicción, ¿no? Claro. Son temas apasionantes, ¿no? Que los que ignoramos totalmente, adentrarnos, la verdad que deja el gusto de querer conocer más en un tiempo donde se habla tanto de salud mental, ¿no? Y donde hay tantas problemáticas. Sabemos que se dice que hay mucho todavía por conocer del cerebro humano, no sé si eso ha avanzado, ha sido modificado en los últimos años, pero que muchas de las cosas que nos pasan, que sentimos, que se expresan en el plano de la salud mental precisamente, tienen una explicación, podemos decir, a veces hasta puede perder la gracia porque están los sentimientos de amor, se dice, todo genera reacciones químicas a nivel cerebral, todo se puede explicar de alguna manera o casi todo se puede analizar químicamente a nuestro cerebro. Y yo diría que sí, o que prácticamente que sí, ¿no? Claro. Digo, ahí podemos tener discusiones filosóficas, pero la realidad es que tenemos un órgano que es capaz de generar absolutamente todas las situaciones que vivimos. Uh-huh. Y que se ha especializado para eso a lo largo de los años y a lo largo de la evolución, ¿no? Propiamente. Es decir que, si bien hay cuestionamientos en los cuales no vale la pena entrar, puede haber explicaciones neurobiológicas para absolutamente todas las experiencias que tenemos en nuestra vida, ¿no? Claro. Para no irnos a otros aspectos de eso, porque vamos a hablar de drogas, también tener en cuenta que muchas cosas que introducimos a nuestro organismo sin ser drogas nos pueden afectar hasta nuestra salud mental como alimentos. Hace poco leía, por acá lo debo tener, de que alimentos multiprocesados, de estos ultraprocesados, también pueden tener una afectación en nuestra salud mental por procesos químicos que desatan. Sí, eso es cierto. En general, los factores de riesgo para el sistema cardiovascular se parecen mucho a los factores de riesgo para el cerebro. Uh-huh. Aquellas cosas que nos hacen mal desde el punto de vista cardiológico, que todo el mundo las conoce, son también en buena medida los principales factores de riesgo para el cerebro. Uh-huh. Entre ellas está, obviamente, la mala alimentación, y eso puede llevar a generar a través de distintos procesos, depósitos de proteínas anormales en el cerebro que lleven, que propicien de alguna manera o aumenten el riesgo de desarrollar algunas enfermedades que son devastadoras, como por ejemplo la demencia, ¿no? Ajá. Acá, justo veía en estos días la prensa uruguaya, no nos vamos a extender en esto, pero que un título que salió en el diario El País: ansiedad, depresión y deterioro cognitivo, el efecto de los alimentos ultra procesados en la salud mental. Y dice que los científicos todavía buscan descifrar la razón, pero tiene que ver quizá con procesos químicos que se desatan en el cerebro con esto. Seguramente, porque ahí estamos hablando ya no de procesos a largo plazo, como es la demencia, que es un proceso degenerativo, sino de enfermedades que surgen más a corto plazo y que probablemente se relacionan con sensaciones que nosotros tenemos cuando ingerimos el alimento. Uh-huh. Porque así como hablamos de la dopamina en la adicción, o como tú hablaste del amor, o uh-huh. como una cantidad de otras funciones vitales que tiene el cerebro humano y que de esa manera ayudan a perpetuar la especie, claro. directamente, porque el sexo claro. está ligado a la dopamina, porque la relación de pareja está ligada también en un inicio fuertemente a la dopamina, y por eso es que si experimentamos de alguna manera situaciones dolorosas en ese aspecto, lo sentimos, y lo sentimos fuerte, como si estuviéramos en abstinencia de una droga, ¿no? Y incide en nuestra salud orgánica, digamos, también. Exactamente, nos y de esa manera las defensas, ese tipo de cosas. Los alimentos producen lo mismo, el alimento uh-huh. que a uno le gusta, que es rico, y ahí entra mucho a jugar, por ejemplo, los azúcares o alimentos ultraprocesados que uh-huh. están de alguna manera hechos para que uno se haga adicto a ellos. Claro. Son alimentos nocivos para nuestra salud porque ponen en funcionamiento sistemas que de alguna manera perpetúan el consumo. Claro. Y de esa manera el consumo está flechado hacia esas sustancias que son nocivas, y eso va en detrimento de lo que es sano. Uh-huh. Y de esa manera es que pueden desencadenarse procesos emocionales que lleven a inclusive a la ansiedad y la depresión. Claro, todo ese capítulo da para mucho, porque se habla mucho ahora del desarrollo de las neurociencias y del riesgo también que puede acarrear, todo en la ciencia tiene riesgos también, pero la manipulación de la gente a nivel cerebral, a nivel neurológico, desde la química también, ¿no? Son los riesgos que los conocimientos implican también. Pero bueno, vamos a hacer la pausa porque nos fuimos un poco por distintas ramas hablando en general, pero para dimensionar también la importancia de este sector de la ciencia que tiene, y a la vuelta de la pausa nos metemos en los estudios que han hecho con el profesor Rodolfo Ferrando en el tema drogas en nuestro país. Bueno, seguimos conversando con el doctor Rodolfo Ferrando. Vamos a meternos en este trabajo de investigación que han hecho sobre los efectos de las drogas. ¿Cuándo comenzó? ¿De qué se trata? Explícanos, contanos un poco esta situación. Nosotros empezamos a estudiar los efectos de la pasta base a nivel del cerebro a principios del 2000, ¿no? Cuando entra la droga fuerte al país, uh-huh. cuando empieza a generar alarma social, cuando se empieza a ver en la opinión pública una preocupación muy importante, y empezamos a su vez a recibir algunos pacientes puntuales de policlínicas de psiquiatría. ¿Fue en esos años donde vieron que aparecían esa problemática? Claro, ¿no? en observaciones puntuales, sí. de estudios a pacientes que estaban deteriorados desde el punto de vista uh-huh. cognitivo y comportamental por el consumo severo, empezamos a ver o a encontrar alteraciones en regiones cerebrales que nos llamaron la atención, porque son regiones que a su vez estaban de alguna manera asociadas a ese tipo de funciones cerebrales que fallaban. Entonces, ¿que no había registros antes de eso? Había registros con otras drogas, por ejemplo, con el clorhidrato de cocaína, pero no con cocaínas fumables, como claro. es el caso de la pasta base. Y de alguna manera pretendimos en un primer proyecto que se financió a través de el programa de desarrollo tecnológico del Ministerio de Educación y Cultura en 2004, Lo presentamos en 2004 y se inició en 2005, creo, fue nuestro inicio de trabajo formal en esto, apuntando sobre todo a dos cosas: saber por qué la adicción que producía la cocaína fumable, en este caso la pasta base, era más severa y generaba todo un perfil característico del consumidor de deterioro biopsicosocial intenso, y la comparamos con el clorhidrato de cocaína, que no produce esos efectos, que es una sustancia muy adictiva, pero que en general la mayoría de sus consumidores pueden llevar adelante su vida, la gran mayoría, a veces a los tropiezos, pero no terminan, raramente terminan en situación de calle como pasa con los usuarios de pasta base. No se produce de esa desintegración, de esa estructuración de su personalidad. Y a su vez, también a punto de partida de las áreas que encontramos disfuncionales, nos pusimos a ver, me llamó la atención que esas áreas estaban también relacionadas con la conducta social y con el control de los impulsos, claro, con el control de la conducta agresiva, por ejemplo, o violenta, y en ese momento se estaban registrando este tipo de hechos en consumidores severos de pasta base, y entonces empezamos a estudiar el nexo entre el consumo de pasta base, la alteración funcional que produce en el cerebro y la predisposición a la conducta agresiva o violenta o antisocial de los consumidores, ¿no? ¿Hay una conducta normal o parecida, no sé si me comprendés la pregunta, en las personas con el resultado de los exámenes realizados, o varía según la persona, varía según el nivel de la droga? ¿Cómo es esa situación? Tú decís al resultado del estudio. Nosotros siempre hicimos una devolución. Generalmente tomamos contacto directo, en aquella época lo hacía yo en buena medida, después he tenido estudiantes que lo hacen, pero obviamente se establece una relación, un diálogo con los usuarios, se conversa, a veces sí, más allá de lo que son puramente las pruebas, y después se les devuelve el resultado. Algunos desaparecen y nunca lo vienen a buscar, pero hay otros que sí se interesan y se conversa sobre el resultado de los estudios. Un poco con la idea también de que eso puede tener algún tipo de influencia sobre el consumidor, en el sentido, bueno, yo estoy viendo a través de imagen, de una imagen, cómo mi cerebro está funcionando mal en determinados sectores, y cómo, si no abandono el consumo, eso no se va a romper, o cómo, claro, voy a ir a daños a largo plazo si sigo consumiendo muchos años. Entonces eso es una herramienta que también puede ayudar de alguna manera al usuario a tomar conciencia sobre el perjuicio que se está haciendo con el consumo. Es un trabajo entonces que tú decías comenzó ya por el, más o menos empezó a aplicar en el 2005, una cosa así, 2005-2006. Sí. Pero ¿qué ha pasado a este 2023? ¿Ha evolucionado la investigación? ¿Con qué se han encontrado en todo este tiempo? Bueno, hemos tenido varios proyectos financiados. El último de ellos fue un proyecto grande, un proyecto de la OEA, de la Organización de los Estados Americanos, a través de la CICAD, que es una comisión que se enfoca en el consumo problemático de drogas, en la lucha contra la adicción. Y bueno, dirigimos ese proyecto, lo presentamos nosotros y lo dirigimos para Latinoamérica. En realidad fue un multicéntrico que estuvo enfocado en el Cono Sur, por más que después varios de los países no pudieron participar por problemas ya sea económicos o de disponibilidad de ciertos estudios o problemas a veces éticos. Particularmente Uruguay y Brasil reclutamos una cantidad grande de sujetos. Algunos resultados ya se presentaron en congresos, algunos se han publicado, otros están en vías de publicación. Y a lo largo de ese tiempo, bueno, partimos desde lo inicial, que fue describir efectos en el cerebro, después compararlos con el clorhidrato de cocaína y ver que afectaban más regiones, y regiones que estaban particularmente involucradas en aspectos comportamentales y emocionales del individuo en mayor medida. Hicimos correlaciones con escalas de agresión o de predisposición a la conducta agresiva, y encontramos también que el funcionamiento en esas áreas estaba ligado a puntajes más altos en esas escalas. Y después también estudiamos la abstinencia, estudiamos cómo el cerebro va reaccionando cuando el individuo logra dejar la droga por un periodo relativamente prolongado, ¿no? Entonces, a distintos tiempos pudimos ver cómo hay áreas que van recuperando su funcionamiento y hay otras que empiezan a fallar durante la abstinencia, que no fallan durante el consumo, y también pudimos poner en evidencia los tiempos prolongados que son necesarios para que esos procesos se cumplan y para que el cerebro vuelva de alguna manera a resetearse o a volver a una situación preconsumo, ¿no? Más allá de lo que es el daño a largo plazo, que es lo que la gente siempre habla primero, piensa que el cerebro del pastero se va a destruir con el consumo, eso no es así de entrada, eso es un proceso que lleva años, salvo que haya algún efecto agudo como una sobredosis o una complicación aguda como puede haber, pero la que la mayoría no la tienen. En ese caso, uno lo que tiene en el cerebro, el consumidor, son adaptaciones, neuroadaptaciones, son circuitos que se adaptan o que aprenden de alguna manera conductas relacionadas con el consumo y lo perpetúan y hacen que se desencadene a través de estímulos asociados al consumo, una urgencia brutal por ir a consumir, que es lo que se llama craving, que viene de ansia, en inglés no tiene una traducción exacta, pero se refiere específicamente al deseo incontenible de ir a consumir a pesar de todo, a pesar de que mi vida se vino abajo, a pesar de que estoy en situación de calle, a pesar de que estoy atentando contra mi propia salud y la de los demás, no puedo parar. No puedo parar porque mi cerebro está codificado para ir en busca de la droga una vez atrás de otra, porque no hay ninguna sensación placentera de las que generalmente tenemos en nuestra vida, como estuvimos hablando ahora, lo que llaman reforzadores naturales, que sean capaces ya de hacerme experimentar esa satisfacción. Porque la dopamina del cerebro se deprime en respuesta del aumento grande de dopamina que produce la droga, que es externa. Mi cerebro sensa de alguna manera que hay exceso de dopamina y ¿qué hace? Produce menos dopamina, expresa menos receptores para que la capten y de esa manera entro en una situación de deficiencia de dopamina. Porque importante. ¿La dopamina qué papel juega, doctor? La dopamina en realidad es el principal neurotransmisor de un sistema cerebral que se llama el sistema de recompensa. Tiene varias funciones, ¿no? Hay dopamina que se reserva más al control del movimiento, que es la que falla en la enfermedad de Parkinson. Ajá. Pero en otros núcleos, en los núcleos límbicos que se llama, que son sectores más profundos del cerebro, que están más emparentados con el cerebro inconsciente, con la memoria, con lo emocional, en esos núcleos mesolímbicos, es donde, donde la dopamina se encarga más de lo psicológico de lo, uh-huh. o psiquiátrico, ¿no? Y ese sistema, como estuvimos hablando hoy, no sé si fuera de uh-huh. Del aire o no, estuvimos conversando que ese sistema permite de alguna manera, tiene funciones tan importantes como perpetuar la especie, ¿no? A través de asegurar la alimentación, a través de asegurar la reproducción, de asegurar el apego entre funciona una madre y un hijo. Un estímulo positivo, digamos, en su justa medida. Exactamente, que lo necesitamos para nuestra vida. Claro. Lo necesitamos para ser felices. Claro. También tiene un rol en nada menos que en eso, ¿no? En la felicidad, en las experiencias de felicidad que nosotros tenemos, en la gratificación que tenemos con nuestros hijos, con nuestra pareja, sobre todo en el gancho inicial de todo eso, que es extremadamente fuerte. Después se perpetúa también por otros mecanismos, pero en ese gancho inicial. Entonces, ¿qué pasa cuando yo de alguna manera tomo de rehén al sistema de recompensa, que es lo que hace la droga? La droga, ¿verdad? Y podríamos decir otras adicciones. No solo la droga, todas las adicciones. Todas las adicciones, la adicción al juego hace exactamente lo mismo. Toma de alguna manera el control de ese sistema, de manera en que la única forma de salir de eso, la única forma de volver a experimentar la gratificación, es volver a la conducta adictiva o volver al consumo de la sustancia adictiva. Porque los reforzadores naturales, como estábamos hablando, no tienen ya la capacidad de generar esa sensación de recompensa o gratificación en nuestro cerebro. ¿Y qué pasa con el camino inverso? Cuando la persona llega a ese punto, cómo se vuelve, cómo empieza el camino de recuperación, qué afectación puede tener en el cerebro si deja de consumir, por ejemplo, de un día para otro. Generalmente esos mecanismos que es de neuroadaptación que se producen a consecuencia del consumo son capaces de disparar de alguna manera el deseo incontrolable de volver a consumir, ¿no? ¿Por qué? Porque esos mecanismos no se deshacen de un día para el otro, como estuvimos hablando hoy y como vimos en los estudios de gente que está en abstinencia. Esos procesos llevan meses. Entonces, por eso es que cuando uno interna y desintoxica a un adicto a la pasta base y lo larga a la calle, en 20 días vuelve a recaer. Vuelve a recaer porque todos esos mecanismos están intactos en su cerebro. Si yo no lo guío, si no pasa a otro tipo de internación o de tratamiento o de seguimiento muy, muy, muy estricto, ¿no? Si no lo voy después incorporando gradualmente en sociedad a través de de situaciones que lo hagan volver a sentir un estímulo, el individuo vuelve a recaer. O sea que la internación y el control es un paso fundamental. Depende de la severidad de adicción de cada individuo. Un adicto severo que está en situación de calle probablemente va a requerir una desintoxicación con internación. Ah. Y para tener chance después de salir, generalmente tiene que ir a algún dispositivo que sea de internación o al menos de un seguimiento muy cercano, ¿no? En donde haya especialistas de diferentes disciplinas que lo siguen, que conocen cómo son estos mecanismos y que utilizan terapias no solo farmacológicas, claro, para que el individuo vaya de a poco deshaciéndose de esos circuitos que logró establecer la droga para dirigir al individuo a su consumo nuevamente, ¿no? Eso lleva tiempo y de hecho de alguna manera nunca termina de deshacerse, porque el adicto recuperado te dice que lucha contra eso hasta el último día de su vida, ¿no? Son memorias que se aprenden, que se codifican en nuestro cerebro y que quedan grabadas de tal manera que después no las podemos romper. Por eso es que el adicto después, quizás 2, 3, 4 meses después de consumir, se encontró con una persona que consumía con él, o se encontró en una situación o en un lugar en el que consumía, o simplemente le afloraron de su inconsciente memorias relacionadas con ese consumo, o experimentó una situación estresante o lo que sea, y eso vuelve a desencadenar nuevamente la urgencia de consumo. Claro. Y perpetúa la adicción, ¿no? Eso para entender también, que el común de la gente entienda que no es tan fácil, no está tan librado a la voluntad, ¿no? A la conciencia de la persona, cuando ahí está funcionando precisamente la química de nuestro cerebro, que no es que te atienden unos días, lo que te preguntaba Marcelo, y te sueltan y bueno, hacete cargo vos, sino que vos precisás una ayuda exactamente del sistema de salud, digamos. A mí me ha pasado muchas veces escuchar gente que está en el en tema de drogas o en rehabilitación que dice, bueno, el que no tiene voluntad no va a salir nunca. Y eso es simplemente no tener la más mínima idea de los procesos que se producen durante la adicción, porque una de las cosas que mata la adicción es la voluntad, es la motivación conductual. Entonces no se le puede pedir al individuo tener voluntad para salir de esto, claro, porque no puede. O sea, entonces eso hay que tenerlo presente y hay que ayudarlo conociendo primero lo que está pasando. Bueno, de la adicción, los problemas con el alimento, ¿no? El tipo de alimentación también, pero se nos va a ir el tiempo sin abordar un aspecto también que queríamos, por todo lo que ha implicado el hecho de la liberación de su comercialización o la regulación flexibilizada, digamos, de su comercialización, que ha sido la marihuana, el cannabis, y el debate de que, o esa idea instalada un poco arrastrada por esa liberalización, doctor Ferrando, de que no es tan malo el consumo de la marihuana, ¿no? Que bueno, comparado con las drogas más duras y todo el tema del mercado negro que eso tiene, pero ir a lo científico en sí del consumo de la marihuana, ¿qué han trabajado ustedes en ese sentido? Bueno, sí, nosotros empezamos a trabajar posteriormente, ¿no? Ya en la década del 2010, presentamos varias veces un proyecto justo un poco antes de que se estuviera por salir la reglamentación, que finalmente demoró, lo tuvimos que presentar en varios llamados para que se aprobara. Yo creo que hubo lugares en los que quemó un poco las manos el proyecto, porque pretendía poner en evidencia los efectos del consumo de la marihuana que estaba reglamentada, o sea, ver qué pasaba con el cerebro de aquellos consumidores que iban a la farmacia y compraban la droga que que el Estado les estaba de alguna manera dando. Entonces, que se supone que tiene cierto control en su composición diferente o exacto, con ciertas garantías que no se dan comprarlas por cualquier lado, ese tipo de cosas. Ese es uno de los lados positivos de la reglamentación. Yo no estoy en contra de la reglamentación, todo lo contrario. Yo creo que no tiene sentido seguir prohibiendo el consumo de una sustancia que está tan generalizada y que sí, por el contrario, te da oportunidades de varias cosas. Una de ellas es ofrecer un producto que vos lo conocés. Entonces, de esa manera podés ofrecer lo mejor, o marihuana de calidad farmacéutica, o en la que estudiaste los componentes y sabés qué potencia tiene, sabés qué otros componentes, otros cannabinoides que están presentes y en qué medida. Y a su vez, te da otra oportunidad que, a mi juicio y al de mucha gente, todavía está atrasada, ¿no? Que es la educación. Educar sobre los efectos nocivos que tiene el consumo a todo nivel, y a su vez que el individuo de esa manera pueda decidir de forma responsable en lo que se va a meter, sabiendo cuáles son los pros y los contras. Entonces, así como se hizo con el tabaco, como se intenta hacer un poco, pero menos, con el alcohol, debió hacerse de la misma manera con el cannabis, y eso todavía está en veremos, ¿no? Hay alguna cosa, pero nada que ver con las campañas que uno ve con el tabaco. Que debería venir junto con la liberalización, claro, digamos. Eso tiene que venir en paralelo, y hay estudios de estados de los Estados Unidos que legalizaron y otros que no, y se ve que aquellos que legalizaron, dentro de ellos los que a su vez educaron, no aumentaron el consumo, o lo aumentaron mucho menos que aquellos que no educaron y solo legalizaron. Entonces, inclusive en algunos casos redujeron ese consumo. Entonces, hay una oportunidad de hablar abiertamente del consumo de esa sustancia y educar desde aquel punto de la educación en que sea necesario hacia adelante, hasta el adulto, sobre los efectos que cada vez se conocen más, los efectos indeseables que tiene el consumo de cannabis. Acá ha aumentado el consumo, ¿no? O sea, según han habido indicadores, por lo menos en cierto... Me parece que sí. Es una tendencia también un poco generalizada. Hay dos tendencias generalizadas en el mundo, que son el aumento de consumo de cannabis y el aumento de la potencia del cannabis, ¿no? Los primeros estudios que se hicieron, y esa es una de las razones por las cuales nosotros presentamos también estudios de investigación apuntados a eso, utilizaban cannabis que tenían un 1%, entre un 1 y 3% de THC. Y hoy en día partimos ya con la reglamentación de una marihuana que tenía un 4% en farmacias, y que hoy se está planteando, no sé si ya está disponible, una variedad que tiene cerca del 10%, y los clubes de membresía, generalmente los cultivadores o los clubes de membresía tienen disponibles plantas que tienen 15, 20, 30% de THC, o sea, una potencia brutal, ¿no? Entonces, ¿y eso se está permitido, esa potencia, digamos? En los cultivadores no hay nada que diga que yo, hasta donde yo sé, que limite la potencia del cannabis. Eso lo regula así el Estado en lo que es la venta en farmacias. Bueno, y defectos, que nos quedan pocos minutos, pero si tenemos que resumir en la marihuana, cuando hablamos de THC, es tetrahidrocannabinol, ¿no? El componente. Sí. Defectos sobre los que hay que alertar, o que cuando se discute el consumo de marihuana hay que tener presente, doctor. Y bueno, generalmente a nivel cerebral, puede predisponer a una serie de enfermedades psiquiátricas, particularmente la ansiedad y la depresión son cosas que están en primera medida sobre la mesa, y después otro tema que está también muy siempre en primera línea es la posibilidad de desarrollar episodios psicóticos, ¿no? Eso sobre todo con marihuanas de alta potencia. Se discutió por mucho tiempo, pero los estudios hoy en día tienden a demostrar, estudios grandes, que sí, que la marihuana de alta potencia, y sobre todo en el consumo en la adolescencia, es capaz de desencadenar psicosis delirantes agudas que en muchos casos terminan en una psicosis crónica, que es la esquizofrenia, ¿no? Que es la enfermedad mental más temida de todas, ¿no? Esos son algunos de los efectos a nivel cerebral. Después hay otros efectos como las alteraciones cognitivas, ¿no? Generalmente el consumidor frecuente razona más lento, tiene problemas de memoria, no rinde en su razonamiento como debería rendir para su edad y escolaridad. ¿Por qué? ¿Qué efecto ocasiona eso? ¿Qué afecta, digamos, para que pase eso? Bueno, básicamente se afectan circuitos de la corteza cerebral que conectan con estructuras profundas que manejan particularmente circuitos de la corteza prefrontal, que se llama, que es la corteza frontal, que es digamos como el ejecutivo central de nuestro cerebro, ¿no? El director de orquesta, es el que dirige la batuta de todo nuestro pensamiento. Esas áreas de alguna manera empiezan a fallar a consecuencia del consumo, porque están a su vez también conectadas con el sistema de recompensa, como habíamos hablado, ¿no? Lo mismo la memoria, porque directamente reside en regiones cerebrales directamente conectadas, y la atención y la capacidad de resolución de problemas o de planificar tareas a corto y a largo plazo, todas esas funciones, la motivación conductual, todas esas funciones se alojan predominantemente en la corteza prefrontal, que es un sitio donde falla la función en la adicción, ¿no? Esto lo hemos visto tanto en la pasta base como en el clorhidrato de cocaína, como en la marihuana, y está descrito en prácticamente todas las drogas. Hay conexiones entre el sistema de recompensa y el sistema límbico con la corteza prefrontal que terminan por hacer fallar esas regiones de la corteza cerebral que se encargan de nuestra cognición y nuestro comportamiento. Marcelo, quedamos, porque ya estamos con ganas de seguir. Pero era interesante ir de lo general primero, de lo que estaban estudiando, a cuenta de seguirlo. Ustedes han podido estudiar brevemente, profesor, el efecto de la marihuana, por ejemplo, en adolescentes, en jóvenes. ¿Han podido ir viendo ese proceso? Bueno, no. En realidad, lo que los hemos estudiado mayores de edad, ¿no? Por el momento el proyecto. Digo, por esa preocupación que hay del consumo precoz también, ¿no? Sí, eso es un tema interesante. Es más difícil desde el punto de vista ético. Hay que utilizar otras técnicas de resonancia magnética funcional, sobre todo que no irradian. Ajá. Que ahora están disponibles en el CUDIM. Es más difícil también reclutar a esos usuarios menores de edad, pero sin lugar a dudas que es un tema candente y que en el cual nos gustaría también poder avanzar, ¿no? Por el momento no estamos enfocados en el consumo adolescente. Y esos efectos que usted decía, el consumidor frecuente, me imagino que como toda la medicación o todo lo que ingerimos depende de cada organismo también en cierto margen, pero ¿de qué frecuencias hablamos? ¿El que fuma los fines de semana cuando se junta con los amigos, o quien lo tiene incorporado casi como un cigarro, o como quien fuma un cigarro diariamente? ¿Se da esa diferencia? ¿Se puede decir que hay un margen que no es que no enciende una alarma, que es tolerable en cuanto a los efectos que pueda tener, y otro que es más preocupante? Evidentemente que hay una relación con la dosis, hay una relación con la dosis, con la frecuencia de consumo, con la cantidad que se consume y con la potencia de la marihuana que se consume, ¿no? Cuanto más, los efectos deletéreos son peores. Y el consumo ocasional, recreacional, social, generalmente tiende a producir pocas alteraciones, ¿no? No podría decirte que nulas, porque hay estudios que muestran que consumos bajos producen en general determinadas fallas en el rendimiento neuropsicológico de los pacientes. Es decir, capaz que el usuario, el sujeto, no se da cuenta. Claro. Pero de repente, cuando se le pone adelante una exigencia cognitiva importante, no rinde como sería esperable para su nivel previo, digamos, ¿no? Y eso está reportado a veces con dosis relativamente bajas o consumos relativamente bajos. O sea que hablar de un consumo exento de riesgos es muy difícil. Uh-huh. Cuanto menos mejor, claro. Eso sí. Pero poner un límite, claro, es muy difícil. Doctor Rodolfo Ferrando, muchísimas gracias por este rato. La verdad que necesitamos abordar y profundizar en estas cosas que tienen una dimensión que a veces no tenemos en nuestro país, a cuenta de volver a molestarlo quizá para profundizar y a la vez que la gente conozca el valor de lo que ustedes están trabajando. Muchas gracias por esta mañana. Bueno, muchas gracias a ustedes por la oportunidad de estar acá.